Capítulo número 14. Las fichas de producto para aumentar ventas. Muy buenos días, tardes, noches. Dependiendo de la franja horaria en que me estés escuchando, esto ya es todo un clásico aquí en el programa. Y bienvenido a un nuevo capítulo de Emprendedor E-Commerce, el podcast en el que hablamos sobre todos los temas habidos y por haber del mundo de las tiendas online, desde cómo crear una hasta cómo mejorarla para que entren más clientes, fidelizar esos clientes, conseguir más ventas, etcétera, etcétera. Porque al fin y al cabo, si nos decidimos por montar un e-commerce, es para vender y ganar dinero. Igual que una persona que monta un comercio offline y poder vivir de nuestro negocio y poder ser dueños de nuestras decisiones. Si ya has escuchado algún podcast de Emprendedor E-Commerce, pues ya sabes de qué va esto. Y si es el primero que escuchas, pues simplemente bienvenido, espero que te guste y te animo a escuchar los anteriores donde tratamos temáticas muy, muy, muy interesantes. Hoy, domingo 18 de octubre, tenemos un capítulo muy interesante porque nos adentramos a lo que es puramente nuestra tienda, los productos. Pero antes de empezar, recordarte que tienes el blog a tu disposición, que es www.emprendedorecommerce.com, donde encontrarás diferentes artículos con consejos y trucos para llevar a cabo en tu tienda online. También tienes todos los podcasts con sus notas de programa y enlaces a las herramientas que comentamos en el programa y un formulario con tres funciones. La primera, para decirme que simplemente pues te gusta el programa o que no te gusta, y si no te gusta, pues una explicación para poderlo mejorar, eso está claro. Segundo, para aclarar cualquier duda de lo que comento en el programa. Y punto número 3, sugerir cualquier tema que te parezca interesante para tratar aquí en el podcast. Bueno, dicho esto, que no es poco, vamos a empezar con el capítulo de hoy. Como te comenté ayer, este fin de semana lo íbamos a dedicar a hablar sobre las partes importantes de nuestra web. De nuestra e-commerce. Por un lado, el escaparate, la home, que va a ser lo primero que vea un usuario que pase por nuestra tienda, y ya vimos las partes importantes que debe contener. Y por otro lado, la persona que le ha gustado nuestra tienda y ha entrado, tenemos que ponérselo fácil y atractivo para que compre. Y un punto importante son las fichas de producto, que es lo que vamos a ver hoy. Seguramente habrás oído eso de, si algo no me entra por los ojos, yo no lo compro. En e-commerce ocurre algo parecido. Si no cuentas con una página de productos que sea atractiva y sobre todo persuasiva, no te van a comprar. Primero de todo, vamos a analizar algunos datos que me han parecido interesantes y que quiero compartir contigo. La media de abandonos en la ficha de producto es del 65,23%. Tela marinera. Y la media de conversión en una e-commerce es del 2,13%. También esto va en función un poquito del sector. Si nos fijamos en las estadísticas, de media, un apabullante 65,23% de los usuarios abandonan las fichas de producto en las e-commerce, mientras que solo un triste 2,13% acaba comprando. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues hay muchas razones, pero la principal es la falta de elementos persuasivos que consiguen captar al visitante. Debemos entender que en el mundo e-commerce la competencia es brutal, es abismal, es increíble. Por eso hay que contraatacar ofreciendo al usuario algún valor añadido que consiga que compre en nuestra tienda y no en la de la competencia, que es lo que os digo siempre y no me importa recalcarlo. Nunca entréis en una guerra de precios con la competencia. Darle un valor añadido a vuestra tienda, hacer algo diferente, que lo valore el cliente, que diga, mira, compro aquí porque lo que sea, aunque sean más caros. Eso es lo que tenéis que buscar. Estos valores añadidos, o lo que podríamos llamarle caramelitos para el cliente, pueden ser muy diversos, pero a continuación te voy a explicar los que más influyen, según Invest Consulting, en la decisión de compra de cualquier usuario web. Los portes gratuitos son un 73%. La devolución gratuita, un 70%. Las ofertas especiales, un 62%. Los cupones de descuento, un 56%. Los puntos de fidelidad, 46%. Las ofertas express, un 43%. El ahorro por una compra mayor, un 34%. Y los regalos gratis, un 31%. Bueno, visto esto, ¿qué tenemos en primer lugar? los portes gratuitos. Cada vez son más las tiendas online que pelean con las empresas de transporte para intentar ajustar los costes y poder ofrecer este importantísimo incentivo para los usuarios. Y es que si todo el mundo lo hace, nosotros no vamos a ser menos. Seguimos con las devoluciones gratuitas, muy importantes sobre todo para las tiendas online que son de moda y de complementos. Casi la totalidad de usuarios que es fiel a este tipo de e-commerce se asegura antes de comprar de que efectivamente pueda devolver las prendas sin ningún tipo de coste, porque es un tipo de producto que no sabes si te va a quedar bien y lo más probable que cuando lo recibas pues es que tengas que cambiar alguna talla o una vez puesto pues no te acabe de hacer el peso. Y es una de las cosas importantes que mira este tipo de cliente, que puedan devolver, hacer una devolución totalmente gratuita. Después, las ofertas especiales y los cupones de descuento son un clásico. Siempre que podamos, debemos ofrecer alguna promoción a nuestros clientes, eso está clarísimo. Pero debemos tener en cuenta una cosa muy importante, indicar la duración temporal de dicha oferta. Por ejemplo, este mes 50% en tus prendas íntimas, por poner un ejemplo. Solo durante esta semana, tatatín, tatatán, tatatán. Cada viernes, la oferta que sea. Etcétera, etcétera, etcétera. Esto es importante si queremos evitar malentendidos. Existen ocasiones en las que la copia caché ha jugado malas pasadas y se ha quedado la oferta, si es por ejemplo el mes de noviembre tal oferta, pues pasa el mes de noviembre y aún se queda ahí. Por lo tanto, vamos a acotar lo que son los descuentos y las promociones, acotarlas en el tiempo. Después tenemos los puntos de fidelidad. Cumplen su función, pero en ocasiones pueden costarnos caros. Por eso te aconsejo personalizar siempre este tipo de opciones. Restringir los puntos para vales descuento, restringir para grupos determinados, etcétera, etcétera, etcétera. Después, las ofertas express. Especialmente recomendadas para e-commerce con un volumen de tráfico aceptable, cuando ya tienes algo ya considerable, un número de visitas considerable. Eso sí, si decimos que nuestra promoción dura 24 horas, pues tiene que durar 24 horas, no podemos perder esa credibilidad. En las ocasiones en las que pensemos que el producto no va a tener mucha salida, deberemos trabajar mucho en la llamada a la acción, el call to action de la oferta que lo refiere. Por ejemplo, cómpralo ahora y regálalo cuando quieras. Una cosa así, más o menos. Y después el ahorro por una compra mayor y los regalos gratis son dos incentivos que realmente se valoran cuando acompañan a algunos de los factores anteriormente citados. En caso contrario, pasan, como podemos comprobar en los datos, pues un tanto desapercibidos. Vamos a ver las características principales que una ficha de producto debe tener y vamos a entrar ya ahora sí en nuestras fichas propiamente dichas de producto. De nada sirve que tengamos muchos caramelitos, como hemos dicho, de lo que hemos ido viendo, o factores persuasivos para los usuarios, si cuando llegan a nuestra ficha de producto, el cliente se encuentra con algo que no le llama, que no tiene visualización, que es algo feo. Como ya te he recalcado anteriormente, la imagen que proyectemos hacia nuestros visitantes es crucial para conseguir generar confianza y que acaben adquiriendo nuestro producto o servicio. Por lo tanto, nuestra ficha de producto debe contener al menos, los siguientes puntos, al menos, Después, como pasó ayer con la home, puedes añadir más cosas, pero al menos como mínimo los siguientes puntos. Unas imágenes de calidad. Y tengo un artículo en el blog de cómo puedes hacerlo tú mismo. No hace falta que te vayas a un fotógrafo que te cueste una pasta para hacer fotos de tus productos de que sean bonitas. Tú mismo puedes hacerlo. Y si te vas al blog hay un post que lo describe cómo puedes hacerlo sin tener que soltar mucho dinero. A poder ser, no nos quedemos con las fotografías que nos den los proveedores. Si disponemos del producto físicamente, pues trabajemos un poquito esa fotografía, ¿no? Esto hasta hará que destaquemos sobre todos los demás que hacen el típico, ¿no? El copy-paste de los proveedores y ganaremos en calidad y seriedad. Los descuentos deben de estar destacados. No sirve de nada tener buenos descuentos y que casi pasen desapercibidos en la ficha del producto. Por lo tanto, que estén destacados, con colores o con la letra más grande o como sea, pero que se vea, que cuando entres y veas la imagen del producto, a continuación veas esa oferta. También la fotografía debe contener una vista con zoom, es la típica lupa que se ve cuando en la ficha del producto, en la imagen del producto, y que puedes hacer un zoom en esa imagen, ¿no? Si es de una fotografía de 360 grados, pues eso ya sería la bomba. Pero bueno, eso tampoco es necesario en todos los productos, ¿no? Hay productos que no hace falta. Si, por ejemplo, tienes una tienda de muebles, pues sí que es bonito verlos por detrás o como por diferentes zonas, ¿no? Pero si no, pues no hace falta. Un poco con esto, pues tener varias vistas del producto, no nos quedemos con una vista frontal. Tenemos que darle la posibilidad al usuario de que vea el producto desde diferentes puntos de vista, ya que es el único modo que él tiene de que interactúe con ese producto. Cuenta que no puede tocarlo y que esta es la única vía que tiene de verlo. Entonces, podemos hacerla una lateral, una frontal, una desde un poquito superior o inferior, depende, ¿no? A poder ser. También una demo hecha en vídeo, un vídeo del producto, de cómo se utiliza, de cómo es, cómo se monta, si es un producto que es montable, lo que tú pienses que puede aportar valor añadido a una simple fotografía. Recuerda que una imagen, dicen que vale más que mil palabras, y si además es en movimiento, pues mucho mejor. También una navegación amigable, que el usuario se encuentre cómodo y que sepa en todo momento dónde se encuentra y dónde encuentra toda la información. También una llamada a la acción, el call to action que hemos visto antes, que puede ser pues comprar en un color destacado, ¿no? Un buscador de productos, por si no lo tiene claro, pues ofrecerle la oportunidad de que pueda buscar de forma rápida otro tipo de producto. También tiene que contener el nombre del producto que sea atractivo. No es lo mismo zapato rojo de mujer, por ejemplo, que elegante zapato de color rojo para mujer. Una descripción estratégica, que cuando el usuario la lea, pues atraiga su atención y además nos ayude en el posicionamiento orgánico en los buscadores, conteniendo las palabras clave que nos interese. No vale hacer tampoco el típico copy-paste de las descripciones que nos den los proveedores. Debemos de ser un poco más creativos, pensar un poquito más, dedicar un poquito más de tiempo a esa descripción y realizarla nosotros mismos, aunque esto suponga más trabajo. Pero cuenta que a la larga esto se va a ver la recompensa. Una opción para personalizar si el producto lo requiere y es posible. Esto se puede dar en productos personalizables, por ejemplo. Pues no sé, camisetas con logotipos o envoltorios o el packaging con la marca de la empresa, detalles para bodas, etcétera, etcétera. Pues hay que darle al usuario esa opción de poderlo personalizar. También es importantísimo, y que cada vez más los usuarios lo miran, la opinión de otros clientes, y luego hablaré de esto. Pero importante la opinión, la opinión de la valoración de otros clientes. También productos similares o los productos recomendados para hacer lo que se llama la venta cruzada o el cross-selling. Luego también te hablaré de esto. También debemos contener los botones sociales para poder compartir en redes sociales. Y sobre esto pues no quiero hablar mucho más porque es lo que se lleva ahora, ¿no? O sea, el que tú tengas un producto y no tengas aunque no lo compres, pero aunque no tengas la opción de poderlo compartir con algún amigo, pues bueno, eso es inimaginable, vaya, que tienes que tenerlo sí o sí. También una opción de botón de enviar por mail, porque puede ser que alguien vea el producto y sepa que de un amigo o un conocido que lo quiera comprar, pues vamos a ponérselo fácil para que le envíe un mail a ese conocido. También es importante un chat en vivo, por si en ese momento el cliente tiene alguna duda, pues poderle responder lo antes posible y que no se nos escape. Y por último, lo que hemos hablado, que hablamos ayer, que era importante, los sellos de confianza y de pago seguro. Damos más confianza al cliente, aunque ya los tengamos en la home, pero es importante recordarlo en las fichas de la ficha del producto. Como te he explicado hace un momento, añadir botones sociales y opiniones de nuestros consumidores es una buena opción para nuestra ficha de producto. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado con el temido efecto desocial. ¿Qué es el desocial? Este efecto se produce cuando un usuario llega a nuestra ficha de producto y se encuentra con la sección social y los comentarios totalmente desiertos. No hay absolutamente nada. Consecuentemente, se produce un resultado contrario al esperado. En lugar de comentar dicho usuario, seguirá la tendencia de los anteriores visitantes y no interactuará con nuestra página. Es, por ponerte un ejemplo, como cuando vas paseando por la calle y ves un bar repleto de gente y otro totalmente vacío al lado y dices, bueno, ¿y hacia dónde voy? Pues yo iría al lleno, ¿no? Porque veo que hay gente. El que está vacío pues no me inspira esa confianza. Y a lo mejor no vale para nada, pero mira, somos así, ¿no? A lo mejor el que no hay nadie, pues tiene más caché, más categoría. Bueno, la gente somos así, entramos donde siempre hay más gente. Pues aquí nos pasa un poquito lo mismo. Exprime el cross-selling, que es lo que te he comentado antes, ¿no? La venta cruzada. La venta cruzada es muy, muy buena opción para incluir en nuestra ficha de producto, siempre y cuando tengamos una estrategia bien pensada. no sirve solo con mostrarle al usuario productos que se encuentren dentro de la categoría del artículo que está consultando. En el caso de que nuestro cliente esté interesado en adquirir una cámara fotográfica, lo adecuado es que en el módulo de productos relacionados mostremos, además de otras cámaras, pues accesorios, objetivos para las cámaras, fundas, trípodes, filtros, tarjetas de memoria, etcétera, etcétera. Todo aquello que, aunque no pertenezca a la misma categoría que el usuario está consultando, también le pueda interesar. De esta forma es posible que podamos incrementar el importe de nuestro carrito de compra. Después de estos puntos, hay otros aspectos que no los considero tan importantes para tenerlos en la ficha del producto, pero que también podemos incluir. La disponibilidad de los productos. Informar al usuario sobre si un producto está o no disponible en tu tienda es un ejercicio de credibilidad bastante importante. Y con esto transmitimos dos tipos de mensajes hacia el cliente. Que somos una tienda muy pequeña y no trabajamos con volúmenes de producto elevados, y que somos una tienda online con muy buena reputación y simplemente nos lo quitan de las manos. La diferencia entre una y otra percepción la marca el diseño y el aspecto visual que tenga nuestra tienda, pero eso ya lo sabes. Pero puedes pensar, bueno, si ponemos que no tenemos disponibilidad de un producto o de varios productos, que el cliente va viendo varios productos y que no tenemos disponibilidad, podemos dar mala imagen de cara al usuario. Bueno, pues bien, ¿cómo podemos aplacar el efecto negativo que provoca la falta de disponibilidad de nuestros productos? Es muy, muy sencillo, aceptando el error y ofreciendo una solución alternativa. El mensaje sería algo como: en estos momentos el producto que buscas no está disponible, acepto yo el error, ¿vale? Pero si quieres, puedes reservarlo o dejarnos tu email para que te avisemos cuando esté listo. Te estoy dando una solución. ¿Qué beneficios conlleva esto? Dos. Damos una apariencia de negocio resolutivo, o sea, tenemos una solución, tenemos un problema, no tenemos estocaje, nos hemos quedado sin, pero te estoy dando una solución. Y segundo, y muy importante, conseguimos un correo más para nuestra base de datos, así, por la cara, por la patilla. El cliente que lo quiera nos va a dejar su mail, aunque no lo quiera, pero va a decir, bueno, que me envíen un mail cuando dispongan de este producto, y de esta forma estamos consiguiendo un mail para después, más adelante, pues bueno, si no nos compra, recordarle que no nos ha comprado o que tenemos otro tipo de productos, lo que se llaman las newsletters. Vamos a ver, como te he comentado anteriormente, las fotografías en 3D o 360 grados. Es otra opción que puedes hacer a los productos. Esta es una tendencia que se está viendo mucho en tiendas online, que ofrecen servicios de personalización de productos y está teniendo muy, muy, muy buenos resultados. Es una opción que tienes más, lo que pasa que, bueno, eso todo tiene un precio. Hacer una fotografía 360 grados no es lo mismo que hacer dos o tres fotografías de diferentes puntos de vista, pero bueno, hay productos que lo requieren. Tú imagínate que tienes que hacer, pues, como te he comentado antes, muebles o algún tipo de producto que tú lo veas frontalmente pero que por detrás sea diferente. Pues bueno, esa opción que tiene el cliente de poderlo rotar 360 grados, verlo desde todos los puntos de vista, es una opción primero que le das al cliente y después que te hará diferenciar de la competencia. Así que, en resumen, bueno, pues una ficha de producto bien trabajada, que esté mimada y que hecha con cariño, pensando en tus clientes, no simplemente por tener productos ahí a la vista, sino que, vamos, una ficha con cara y ojos. Vas a conseguir varias cosas. Primero, captar más tráfico. La ficha de producto debe ser optimizada para los motores de búsqueda como Google y así asegurar la buena visibilidad del producto. También debe dar información al usuario, debe proporcionar toda la información posible acerca del producto. De esta manera el usuario conoce ciertos datos que influenciarán en su decisión de compra. También debe de seducir al usuario, ¿no? De captarlo, debe impactar al visitante y crear el deseo de comprar ese producto. Y también nos posicionará orgánicamente. Una acertada descripción que incluya el uso de tus palabras clave puede ayudarte a mejorar tus resultados en motores de búsqueda. Te recuerdo que no hagas el típico, que hay muchas tiendas online que tú entras y ves un producto, y entonces, ¿qué haces? Vas a comparar precios y ves que la descripción de ese producto que tú has visto lo tienen en otra e-commerce igual, y en otra e-commerce totalmente igual, y en otra e-commerce totalmente igual. Bueno, pues eso, primero, que te penaliza, y segundo, que queda feo, ¿no?, de cara al usuario que está viendo ese producto. Dice, mira, otra tienda igual que me está diciendo lo mismo que la otra, y lo mismo que la otra, y lo mismo que la otra. Sí, a ver, tienes que requiere tiempo, ¿no?, el poder escribir con cariño esa descripción, pero bueno, al fin y al cabo te dará muy buenos resultados. Bueno, y ahora me puedes preguntar, oye, Xavi, ¿existe una ficha de producto perfecta? Bueno, pues no, sencillamente no. No hay unos pasos a seguir que digas, bueno, ya tengo la ficha perfecta de mi producto. La experiencia dice que depende del tipo de producto que aparezca en esa ficha, así como del público objetivo al que esté orientada la tienda online, puedes crear un tipo u otro, pero como en todo, pues no hay nada perfecto. Sencillamente se trata de hacer pruebas, modificaciones y, sobre todo, medir los resultados. Que es lo bueno que te he dicho siempre que tiene Internet, que puedes medir los resultados y tomar decisiones importantes. Solo de esta forma vas a poderte crear tú personalmente tu ficha perfecta. Lo que sí debes de tener en cuenta, y sobre todo no descuidar, son los puntos que hemos comentado hoy en el programa. Así que nada, espero que, como siempre, pues te haya parecido interesante. Si más no, pues hayas aprendido alguna cosa interesante, importante, que de esto se trata. Y recuerda que cualquier duda que tengas, o incluso si quieres aportar alguna cosa a lo que he comentado hoy, tienes a tu disposición el blog de Emprendedor E-Commerce, que te recuerdo que es emprendedorecommerce.com, y tienes ahí el formulario para ponerte en contacto conmigo. Y así pues lo comentamos sencillamente. Recuerda sobre todo también de darle pues una valoración de 5 estrellitas en iTunes y un me gusta en iVoox, que así bueno, haremos que el programa esté entre los más destacados y pueda beneficiarse mucha más gente de todo este contenido que fin de semana tras fin de semana pues vamos poquito a poco creando. Y así pues nos vemos el fin de semana que viene, el sábado a las 8 en punto de la mañana nos volvemos a encontrar aquí en Emprendedor E-Commerce. Hasta entonces, que tengas una muy, muy buena semana. No trabajes mucho. ¡Adiós!